para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Harry Styles regresa a Chile. El cantante británico vendrá a nuestro país en el marco de su Love on Tour, que promociona su nuevo álbum Fine Line. La cita será el miércoles 14 de octubre del 2020 en el Movistar Arena. La preventa exclusiva comenzará este miércoles 4 de diciembre a las 11 horas y durará hasta el 6 de diciembre. Ese mismo día también parte la venta general. Los precios van de los 30.500 a los 139.750 pesos y se podrán comprar a través de Punto Ticket. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.